apuesto a que te olvido. El trago nunca falla, la conecto seguido. No hay cruda pa' mañana. Pasé de dedicar mi bello ángel a cantarte con coraje, porque ahora eres la diabla. Ay, amor, fue puro cuento que tu amor. Se nota que este hombre le está pasando mal, ¿eh? Está sufriendo. Son las cosas del amor. Es el desamor que recoge Salek en esta canción que se ha convertido en su éxito más importante en este 2024. Y miren que ya lleva más de uno. Porque también podemos contabilizar Pari Coqueta. Ay, amor. Salek, un nuevo talento de la música latina. Una fusión espectacular aquí con lo que está de moda, con lo que está sonando. Es lo que escuchas en Latinos FM. Iniciando la jornada. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Salud y un tequilita. Descarga nuestra nueva app como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Winner is Roderick. Ahí está el nombre de Roderick, protagonista del día. Desde la noche anterior, tarde noche, mejor dicho, cuando se convirtió en el nuevo Balón de Oro, jugador español, milita en la Premier League, exactamente en el Manchester City, campeón con la selección española de la Eurocopa, pero dejando de ser, desde hace rato viene haciendo méritos para hacerse con el Balón de Oro, pese al berrinche que ha montado el Real Madrid. Enhorabuena a Rodrigo. También, y esto hay que resaltarlo, felicitaciones a Aitana Bonmatí, que ha ganado su segundo Balón de Oro. Y segundo Balón de Oro en la historia de España, tras el obtenido por Luis Suárez. Ya ha llovido desde entonces. Más adelante estaremos repasando todos los detalles de la gala, la carrera exitosa de Rodrick y en general la actualidad deportiva, porque el Café Mañanero precisamente va de deportes también. Felicitaciones entonces a Rodrick por hacerse con el Balón de Oro. Enhorabuena a todos los ganadores. Por cierto, el Real Madrid también fue elegido como mejor club. También hay que felicitar de manera muy especial a otro jugador español, Lamine Yamal, Se ha quedado con el trofeo Copa a mejor jugador menor de 21 años. Repito, el Real Madrid sin representación en la gala y el Fútbol Club Barcelona elegidos mejores clubes masculino y femenino. Enhorabuena también a estos clubes. Eso sí, el tachón allí para el Real Madrid, que una vez se enteró de que su jugador Vinicius Junior no iba a ser el ganador, decidió no asistir a la gala. Y esto desde luego está recibiendo muchas críticas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. De uno en especial también, de Carvajal, que bueno, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí en este atril ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que lo ganará dentro de no mucho, que eres tú, Lamine. Sigue trabajando duro, como ya te dije en la final, tienes todo por delante. No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro. Creo que hoy muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado. Al final doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años, que quizás a veces tenemos el trabajo un poco más ensombrecido, pero que hoy ha salido a la luz. Así que nada, quería agradecer a todo el mundo el apoyo. Bueno, ahí tenemos entonces la sonrisa del día, la de Rodrik, que es la de todo el fútbol español. Bonitas palabras, se ha acordado de sus compañeros, también de sus jugadores del fútbol español que han hecho mérito para ganar el Balón de Oro y que no lo lograron. Habla de la humildad del jugador. Una vez más, felicitaciones, enhorabuena por ese Balón de Oro y felicitaciones también para todos los ganadores, también para todos los nominados. Escuchas El Café Mañanero. Empezamos El Café Mañanero dando cuenta de la actualidad que implica hablar del tiempo. Estamos atravesando una dana que tiene como epicentro la Comunidad Valenciana. Y en las últimas horas no solamente ha dejado fuertes lluvias, sino también granizos y hasta rayos. Así que abríguese si va a salir porque está cayendo. Y no solamente caerá este martes, como lo viene haciendo desde la semana anterior, sino que va a continuar durante toda la semana. También se prevé un desplome en las temperaturas. Estamos ya viviendo intensamente lo que es el otoño. Pasamos también a dar cuenta, atención, de el comportamiento de la economía. Especialmente damos cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. 1.08 se mantiene en comparación con la jornada anterior. También revisamos la cotización del petróleo en el mercado internacional. $71.40 el barril Brent. Y pasamos ahora a conocer las noticias más importantes del día. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Vamos inmediatamente también a dar cuenta entonces de las noticias más importantes en materia de inmigración. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero pendientes de la inmigración, las noticias que hay alrededor de este fenómeno. Y la noticia más destacada en la jornada tiene que ver con la consejera de Presidencia, Administración Pública, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que ha exigido un debate profundo sobre inmigración y soluciones sobre la mesa en la próxima conferencia de presidentes para la que todavía no hay fecha oficial. Así lo ha manifestado al concluir la reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicas que se ha celebrado en Madrid, en la sede del Ministerio de Política Territorial, que ha estado presidida por el ministro Ángel Víctor Torres. Y precisamente hablaba el ministro sobre el orden del día de esa conferencia, donde, además de sanidad y financiación, se incluirá el tema de inmigración. 100. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha anunciado este lunes que el orden del día de la conferencia de presidentes, atención, también incluirá entonces la inmigración y hará especial énfasis en la crisis que se está presentando en Canarias. Para que tengamos un orden del día en el que le pedimos a las comunidades autónomas que nos remitieran qué querían incluir en el orden del día, diciendo también que el Gobierno de España pedía incluir en ese orden del día la vivienda, debatir y acordar con respecto a la vivienda. Las comunidades autónomas nos han respondido prácticamente todas, algunas lo ha hecho de manera verbal, el resto a través de cartas, y los asuntos que piden las comunidades autónomas a incluir en la conferencia de presidentes, los mayoritarios, los que han tenido más apoyo, han sido la inmigración, la financiación, también la escasez de personal, de recursos humanos en el ámbito sanitario, y también incluían la vivienda. También había algún asunto que alguna comunidad también añadía estos cuatro. Por tanto, el orden del día estará la vivienda, que es la propuesta que hacía el Gobierno de España y que también hicieron comunidades autónomas en sus cartas, financiación, inmigración y la ausencia de personal sanitario. El lugar será Cantabria. También se ha elegido y se ha votado, repito, que sea en Cantabria. Y el funcionamiento, que también teníamos hoy que decidirlo, es el que históricamente siempre se ha mantenido, y es que las intervenciones tras la intervención del presidente del Gobierno es por comunidades autónomas acorde a la antigüedad de la aprobación de su estatuto de autonomía. Escuchamos entonces al ministro de Política Territorial, Víctor Ángel Torres. Ya está lista entonces la agenda para esa conferencia de presidentes que incluirá entonces el tema de la inmigración. Siguiendo con más actualidad del día, también revisamos otras noticias que nos deja el apartado de la inmigración. Las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular están criticando que el gobierno siga sin fijar en estos momentos compromisos serios con precisamente las comunidades autónomas donde el tema de la inmigración es motivo de preocupación. Por otra parte, el Papa Francisco ha criticado la hostilidad de los países ricos con los inmigrantes y censura los que especulan sobre su sufrimiento. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico, donde la atención se centra en Bolivia, donde recordemos el expresidente de Evo Morales había denunciado un atentado criminal en su contra el pasado fin de semana. Pues ha respondido el gobierno. Atención al ministro del Interior de Bolivia. Da su versión sobre los hechos. Mientras los seguidores de Morales intensifican los bloqueos en varias... Es sin duda alguna la noticia más importante del día. Hay bloqueos en el país. Escuchemos al ministro del Interior de Bolivia. Mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. De esta forma, el gobierno boliviano desmiente la denuncia hecha por Evo Morales, donde habría sufrido un atentado criminal mientras se dirigía a la ciudad de Cochabamba, donde tendría un programa de radio. En estos momentos hay una disputa a muerte entre el expresidente Evo Morales, que busca participar en las próximas elecciones presidenciales, y el actual mandatario Luis Arce. Ambos pertenecen al MAS. Más adelante estaremos retomando este tema. Entre tanto, en los Estados Unidos también es noticia la política, y ya les vamos a contar las reacciones en que hay a un mitin del Partido Republicano, donde se han referido a Puerto Rico como una isla de basura. No ha tardado en pronunciarse también en la campaña rival, donde Kamala Harris, recordemos, la candidata demócrata, ha expresado su decepción y todo el apoyo a Puerto Rico. Recordemos que Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Los ciudadanos puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense, pero al no ser el territorio un estado de los Estados Unidos, no participan en las elecciones. Donald Trump, por su parte, ha continuado cuestionando la inmigración. Más actualidad en el Café Mañanero. Seguimos repasando los principales hechos noticiosos del día. En Colombia, la senadora Ana Paola Agudelo, que en algún momento fue la representante de los colombianos en el exterior, daba cuenta de la agenda que se está tramitando o de los proyectos que cursan en estos momentos, las iniciativas que está poniendo en marcha el gobierno de Gustavo Petro, y denunciaba lo que está pasando con los menores de edad. Escuchemos a la senadora del partido Mira. Y también lo han manifestado otros senadores. Y hoy queremos decir en nombre del partido que tenemos tres puntos que nos preocupan. El primero de ellos, en materia de seguridad vial, pues ha aumentado en los últimos 5 años el número de niños fallecidos. Hace poco aquí en Bogotá, el pasado 15 de octubre, un niño de tan solo 9 años falleció atropellado por un vehículo al salir de su colegio. Y como segundo punto, diría que más importante, por la urgencia que nos apremia, es en materia de identidad. Justamente en la Comisión Séptima, senador Honorio, hacíamos un debate al superintendente de salud en los cambios que quiere dar tras las resoluciones. Y parece que no contentos con ello, nos llega un borrador de decreto del Ministerio de Justicia donde pretende hacer corrección al componente de sexo de ese documento de identidad a los menores de 18 años. Y es que todos sabemos que la identidad de nuestros niños y niñas es un derecho fundamental que viene también con su nacionalidad y no puede ser bajo decreto. ¿Qué pasa? ¿En qué están pensando desde este gobierno? Que bajo decreto y resoluciones van a cambiar los principios y los valores que tenemos en Colombia y la facultad y la potestad que tenemos como padres de familia. Si bien se quiere hacer allí una reforma, tendrá que ser vía estatutaria, pero no bajo un decreto del Ministerio de Justicia, donde sobrepasa todas las funciones que nos corresponden a nosotros como Congreso de la República y que también le corresponden en materia constitucional a la Registraduría Nacional, pero que reitero, no podemos permitir que se quiten las facultades, que se quite la potestad de los padres de familia en Colombia, no por una minoría. Cada caso habrá que mirarlo en particular, y para eso hay unas sentencias en materias de tutelas a casos particulares, pero no podemos generalizarlo y mucho menos bajo un decreto. Hemos hecho consultas técnicas de diferentes institutos y universidades y se dice que esa estabilidad de identidad de género se viene consolidando más o menos a los 21 años. Ojalá desde este gobierno nacional viéramos la misma diligencia para expedir toda la regulación en materia de atender a nuestros niños en temas de salud. Y decía que ojalá viéramos la misma diligencia desde este gobierno nacional para sacar estos decretos y estas resoluciones para defender a nuestros menores, para prevenir el abuso sexual infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues las cifras nos muestran lo contrario, que van en aumento en los casos que hemos tenido recientemente. ¿Por qué no tienen la misma diligencia para expedir decretos para que podamos localizar de manera oportuna a los niños desaparecidos, que ha sido una iniciativa de mira desde los inicios, pero que también acá se votó una ley, ley Sara Sofía, tenía el mismo nombre también a causa de la desaparición de estas niñas que desafortunadamente perdieron la vida y donde expresamos la solidaridad con sus padres, pero no se subsana la situación que está viviendo en el país? ¿O por qué no esa misma diligencia para el acceso a la justicia? ¿Cuántos menores no son atentados violentamente y quedan impunes sus casos porque no son atendidos por la justicia? Y además queremos decir que ese aumento de violencia sexual y homicidios contra nuestros niños, niñas y adolescentes en el país viene en aumento, y solo en este año van más de 1.100 casos. Así que, señor presidente, hacemos este llamado como partido político Mira en nombre de todos los padres de Colombia, que se respete esa protección de los padres y esa autonomía que hay al interior de la familia. Muchas gracias. Era la intervención de la senadora Ana Paola Agudelo, que recordemos en algún momento fue representante de los colombianos en el exterior. El caso es que el gobierno de Gustavo Petro es protagonista de una nueva controversia gracias a sus iniciativas y propuestas que conciernen de manera directa a la ciudadanía. En este caso, a los niños. Se trata del borrador de un decreto del Ministerio de Justicia que hace más expedita la modificación del sexo en los documentos de identidad, incluyendo las tarjetas de identidad, que en Colombia son para menores entre los 7 y los 17 años. El caso es que un menor de 7 años podría ir donde un juez a decir que en lugar de Juan se llame Ana, o en lugar de Ana se llame Ann, o que no se considera varón sino mujer, o mujer sino hombre, en fin, y tendrían por ley que hacer esos cambios. Lo que le están cuestionando al gobierno de Gustavo Petro es si esa es la necesidad más importante que hay ahora mismo en la niñez y la adolescencia en Colombia. El debate gira en torno a la misma propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro en campaña. ¿Acaso no era el acceso a las universidades garantizarle a los jóvenes de que habría universidades, educación superior para todos? También en la lista que repasaba la senadora Ana Paola Agudelo, que ponía temas como la salud, además, desde luego, de la educación, también habría que sumar los problemas de seguridad. Denunciaba concretamente la violencia que están sufriendo los menores de edad en el país, pero habría que sumar de forma específica el reclutamiento de menores, que es uno de los males particulares que sufre la niñez y los adolescentes en Colombia. Es tema de debate, repito, en Colombia en estos momentos, esa polémica iniciativa que cursa, que tramita el Ministerio de Justicia. Justamente, entonces, la polémica gira en torno a los menores de edad. dado que el borrador plantea que estos podrán solicitar el cambio de género sin el permiso o autorización de sus padres o acudientes, pudiendo elegir entre masculino, femenino, no binario y trans o travesti. En eso se ha ocupado el gobierno de Gustavo Petro, en poner en marcha iniciativas de esta naturaleza. Muy controvertidas, por cierto. Pasamos a otro ámbito de las noticias del día. Tenemos que dar cuenta de lo que está pasando en la campaña política de los Estados Unidos. Ya lo dejamos entrever al principio. Es noticia un humorista que ha sido invitado a un mitin de Donald Trump que ha provocado el rechazo por un polémico discurso sobre los latinos. Llamó, recordemos, a la isla de Puerto Rico, isla de basura. Ya hay reacciones, en particular de los artistas puertorriqueños, y más adelante lo vamos a estar tomando o retomando este tema. No sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico, dijo el comediante. Es un animador de la campaña de Donald Trump. En medio de un multitudinario meeting, ocurrió en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. Desde luego, este pronunciamiento tiene indignados a los puertorriqueños y a los latinos en general. Desde aquí también nuestro rechazo. Nuestra cultura latina se respeta y Puerto Rico también. Nuestra solidaridad con Puerto Rico. Recordemos, un estado libre asociado de Estados Unidos. Sus ciudadanos tienen la nacionalidad estadounidense, pero no participan en la campaña electoral. Por lo tanto, no entiendo por qué meten a Puerto Rico en la campaña electoral. ¿Por qué se burlan de Puerto Rico? ¿Por qué se burlan de los latinos? Y esto debería hacer reflexionar a muchos latinos que expresan su apoyo a Donald Trump. Ahí tenemos el caso de Nicky Jam. ¿Qué dirá Nicky Jam ahora? ¿Será que cambia de opinión? Porque recordemos que Nicky Jam recientemente expresó su apoyo a Donald Trump, su admiración. Es verdad que se ha pronunciado un humorista que estaba animando la campaña de Donald Trump, pero Donald Trump se ha quedado callado, ¿no? Y en múltiples ocasiones se le ha escuchado despotricar en contra de los latinos. Y hablar de latinos en los Estados Unidos implica hablar de inmigrantes. Son las personas de República Dominicana, de Colombia, de Venezuela, de México, de Centroamérica, que se han ido hasta los Estados Unidos. Algunos llevan décadas en ese país trabajando y todavía no tienen el permiso de residencia, ni mucho menos la ciudadanía estadounidense. Y sobre estas personas vulnerables en cuestiones de derechos, es que muchas veces se ensaña el candidato republicano, el expresidente Donald Trump. Por cierto, las encuestas, a poco menos de una semana para las elecciones, dan una leve ventaja en la intención de voto a Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata. Así están las cosas. Y a propósito de inmigración, encontramos un mensaje de aliento por parte de un director de cine español reconocido internacionalmente. Estamos hablando de uno de los directores más queridos, Pedro Almodóvar. Escuchemos las palabras de Pedro Almodóvar. Esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina para impedirles que entren, o sea, convertirlos ya en invasores, es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos. mandar un mensaje a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y que, según la ultraderecha española, al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina. Ahí están las palabras entonces del director de cine español, ganador de premio Oscar, Pedro Almodóvar. Un mensaje de aliento a los niños migrantes y rechazo también a las propuestas de los partidos políticos que se muestran duros, insensibles con la inmigración. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos repasando la actualidad, dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. También repasaremos la actualidad deportiva. Tenemos Copa del Rey entre semana. Y cómo no, también tenemos la celebración del Balón de Oro que se ha llevado España, tanto en el apartado masculino como femenino, porque ha repetido en Bonmatí, sí, ha repetido Bonmatí. Y Rodri Hernández es el nuevo Balón de Oro que le acredita como el mejor jugador de Europa. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Másmóvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Soy Iciar Martín, reina Miss Gran Valencia 2023. Les invito a vivir la emocionante cuarta edición de la elección de la reina Miss Gran Valencia 2024, rumbo a Miss Gran Spain 2025. Las entradas para esta gala única están disponibles a través de las redes de Miss Gran Valencia. Disfruta de una tarde inolvidable con toda la familia. Para más información, síguenos en redes sociales. Instagram, @MissGranValenciaOficial. En TikTok, @MissGranValencia. Y a través del correo valencia@missgranspain.es. No te pierdas el concurso de belleza femenino número uno en el mundo que promueve la paz a través de la belleza, patrocinado por Latinos FM. Vos esperem per a gaudir i viure aquesta experiencia al nostre costat. Restaurante Yacaré, exquisitos sabores de Brasil y degustaciones de Ecuador. Disfruta nuestra mesa gourmet y churrasco brasileño. Además, platos a la carta. Yacaré, ambiente familiar, amplio comedor y terraza. Calle Vicente Sancho Tello 7, Valencia. Abierto de miércoles a domingo. Reservas 960-064-999 y restauranteyacaré.es. Exquisito sabor de Brasil. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a Iqualo.com. Descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios: envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descúbrelo. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Prepárate para vivir un Halloween diferente. En Canela Discoteca te traemos un concurso terrorífico. Primer premio, 150 euros en efectivo. Segundo premio al mejor disfraz, 100 euros en efectivo. Tercer premio al mejor disfraz, una botella de Johnny Walker etiqueta negra. Además disfruta de la hora del eclipse total, hora loca, globos crazy. Este jueves 31 de octubre, vive un Halloween diferente. Pista número 1, DJ Asdrúbal Arrieta. Pista número 2, DJ JD. Reservas, pista número 1, 698-511010. Pista número 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro, número 6, zona Terreus. Halloween.

Mike Tower y con Darrell. Muéstrame a la que la vea, sabe que le haré. Ven a ver. Ahí tenemos Young Kings, baby. La colaboración que está triunfando. Mike Tower y Darrell, Otra Noche. Esa es la música que se impone en estos momentos en el contexto urbano y en general, porque esta es la música que está mandando la parada. Espectacular, el café mañanero. Dice un viejo refrán que al mal tiempo, buena cara. Yo diría, al mal tiempo, buena música. Si de pronto llega el frío, te contienes un poco. Pues aquí está la música que te calienta. La música latina, la música urbana. Y aquí está esta excelente propuesta que ha sido muy bien acogida por los amantes del género urbano. Otra Noche. Jorge Rivera. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Repasamos la actualidad. Lo primero que tenemos que decir, hombre, es que tenemos una semana pasada por agua y está cayendo fuerte en la Comunidad Valenciana, que se ha convertido en el epicentro de este mal tiempo que está soportando toda España. Además de fuertes lluvias, también tenemos granizos que han caído en las últimas horas, rayos. Hay cortes de carreteras. De manera que si va a salir, no olvide el paraguas o el chubasquero. Está cayendo y va a seguir cayendo. Y no solo este martes, sino durante toda la semana. Se vino con todo el otoño, con todas sus lluvias. Avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad. En materia de inmigración se ha confirmado la reunión entre, sí, se ha confirmado la agenda del día. Todavía, ojo, no se sabe cuándo se va a llevar a cabo. Estamos hablando de la reunión de presidentes de comunidades autónomas con el gobierno. Y se han acordado los temas, por ejemplo, sanidad, financiación y también la inmigración a raíz de la crisis que está soportando Canarias y el debate que hay en general en torno a la reforma del reglamento de la ley de extranjería, que tiene como tema central y polémico la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Por otra parte, también hay que dar cuenta del más reciente balance correspondiente al pasado fin de semana. Nos referimos concretamente a la llegada de personas inmigrantes en situación irregular. El último fin de semana de octubre ha dejado casi 400 llegadas de inmigrantes por diferentes zonas, Canarias, Ceuta, y desde el ámbito internacional, el Papa Francisco ha criticado la hostilidad de los países ricos con los inmigrantes y ha censurado los que especulan sobre su sufrimiento. Y encontramos en este orden de ideas también un mensaje de aliento de parte del director de cine español Pedro Almodóvar. Se ha solidarizado con los niños inmigrantes. Aquí están sus palabras de aliento. También ha rechazado el discurso de los políticos que arremeten contra los menores inmigrantes. Quiero mandar un mensaje a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. Y que según la ultraderecha española, al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina para impedirles que entren. O sea, convertirlos ya en invasores es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto que lo que propongo es lo contrario. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto a esos discursos. Es el director de cine ganador de un premio Oscar, Pedro Almodóvar. Muchas gracias por su solidaridad con los menores inmigrantes.

desde este gobierno nacional viéramos la misma diligencia para expedir toda la regulación en materia de atender a nuestros niños en temas de salud, y decía que ojalá viéramos la misma diligencia desde este gobierno nacional para sacar estos decretos y estas resoluciones para defender a nuestros menores, para prevenir el abuso sexual infantil de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues las cifras nos muestran lo contrario, que van en aumento en los casos que hemos tenido recientemente. ¿Por qué no tienen la misma diligencia para expedir decretos para que podamos localizar de manera oportuna a los niños desaparecidos, que ha sido una iniciativa de mira desde los inicios, pero que también acá se votó una ley, ley Sara Sofía, tenía el mismo nombre también a causa de la desaparición de estas niñas que desafortunadamente perdieron la vida, y donde expresamos la solidaridad con sus padres, pero no se subsana la situación que está viviendo en el país? ¿O por qué no esa misma diligencia para el acceso a la justicia? ¿Cuántos menores no son atentados violentamente y quedan impunes sus casos porque no son atendidos por la justicia? Y además queremos decir que ese aumento de violencia sexual y homicidios contra nuestros niños, niñas y adolescentes en el país viene en aumento, y solo en este año van más de 1.100 casos. Así que, señor presidente, hacemos este llamado como partido político Mira, en nombre de todos los padres de Colombia, que se respete esa protección de los padres y esa autonomía que hay al interior de la familia. La intervención de la senadora Ana Paola Agudelo, habría que sumar también a lo que expone la senadora también el reclutamiento de menores, aunque ella se refiere a niños desaparecidos. Ese es un problema particular que tiene Colombia, pero luego, manera de reflexión, uno podría decir, no era la educación, el acceso a la universidad, garantizar la educación para todos los niños, la propuesta de Gustavo Petro, y ahora parece que la prioridad es que un niño de 7 años pueda ir ante un juez a solicitar de que en lugar de Andrés se llame María, o en lugar de María se llame Andrés. Esa parece ser la prioridad, de acuerdo con el proyecto que está trabajando el Ministerio de Justicia de Colombia. A ver si reviso aquí el ministerio que está trabajando, con Ministerio de Justicia. Sí, efectivamente. Bueno, y las polémicas las encontramos por todas partes en Latinoamérica. En Bolivia, recordemos que se está viviendo una auténtica crisis. Este domingo, el expresidente Evo Morales denunciaba un atentado criminal en su contra mientras se dirigía por una carretera rumbo a la ciudad de Cochabamba. Su conductor resultó herido en la cabeza. Hablaba de que le habían disparado hasta en 14 ocasiones a su vehículo, pero irresponsabilizó precisamente al gobierno de Luis Arce. Luis Arce, recordemos que llegó a la presidencia con los votos del MAS, el partido político de Evo Morales, un partido político de izquierdas, pero se han distanciado con el pasar de los días a medida que se iba asentando el gobierno de Arce. En medio de este panorama es que se ha presentado este atentado que ha denunciado, repito, Evo Morales, o que denunciaba en el día de ayer Evo Morales. Ahora conocemos la respuesta o la versión de parte de el gobierno de Arce. Escuchemos al ministro del Interior dando su versión de los hechos. El tema, desde luego, es noticia a nivel internacional, porque es difícil dar crédito a lo que está pasando en medio de la política en Bolivia. A un miembro de la policía boliviana. La policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad si identifican como efectivos del orden,